Hola, el programa de hoy está dedicado al Premio Nobel de la Literatura Bob Dylan. Tengo que aclarar que me cago en los premios Nobel, especialmente cuando uno piensa en Kissinger, Obama, Arafat, Roosevelt, y nominados como Truman, que luego tiró la bomba sobre Japón, George Bush, sí, George Bush, Mussolini o hasta Hitler. Un premio que tiene tanta legitimidad como nuestros Martín Fierro. Que por eso pusimos en Facebook que Dylan ya estaba nominado para el Martín Fierro de Oro 2017. Si hasta el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, al cierre de una reunión de empresarios M, recitó Soplando en el viento, uno de los temas cumbres de Dylan, lo cual desmerecería cualquier premio. Tal vez este premio haga que muchas personas se pregunten quién es Bob Dylan. Y de eso trata este programa doble, ya que su obra es extensísima y vale la pena conocerla. No vale la pena sumarse a que si el premio es justo o injusto, ya que de alguna forma no es un premio prestigioso, sino todo lo contrario debido a sus injusticias. Bob Dylan fue nominado por sus letras, pero Dylan es más que eso. Vamos a escuchar su música y a los artistas que la cantaron. En muchos casos, esa música sirvió para que muchos grupos o solistas se hiciesen conocidos. Hay mucha música para escuchar y muchas letras para leer. Es por eso que en la web de Orejas, www.orejasaluniverso.com, van a poder escuchar la música mientras leen las letras. Es tanta la obra de Dylan, variada e interesante, y a pesar de ser un programa doble, seguramente van a quedar muchas cosas en el tintero. Pero vamos a conocerlo. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Orejas al universo, un programa de música para contar historias. Robert Allen Zimmerman nació en el Hospital St. Mary de Duluth, Minnesota, el 24 de mayo de 1941. Su Sus abuelos paternos, Zygmunt y Ann Zimmerman, emigraron desde Odessa, actual Ucrania, a los Estados Unidos a causa de un pogrom antisemita en 1905. Por otra parte, sus abuelos maternos, Benjamín y Liva Edelstein, eran judíos lituanos que llegaron a América en 1902. Robert pasó gran parte de su juventud escuchando la radio, primero con emisoras que transmitían blues y country, y posteriormente con emisoras de rock. Durante su estancia en la Escuela Superior de Higgins, formó varias bandas como The Shadow Blasters, de corta duración, o The Golden Chores, donde interpretaba versiones de canciones de Little Richard y de Elvis Presley. Zimmerman se trasladó a Minneapolis en septiembre de 1959 para matricularse en la Universidad de Minnesota. Durante la época, su interés inicial por el rock and roll dejó paso a un mayor acercamiento al folk. En 1985, explicó su atracción por la música folk diciendo: "Lo que pasaba con el rock and roll es que para mí, de todos modos, no era suficiente. Había muy buenas frases pegadizas y un ritmo contagioso, pero las canciones no eran serias o no reflejaban la vida de un modo realista. Supe que cuando me metí en la música folk, era una cosa más seria. Las canciones estaban llenas de tristeza, de triunfo, de fe en lo sobrenatural y tenían sentimientos más profundos". En esos días comenzó a cambiar su nombre. Según su biógrafo Robert Shelton, confió su nuevo nombre a su por entonces novia, Echo Hellstrom, a quien dijo que había encontrado un gran nombre, Bob Dylan. Cuando llegó a Nueva York en 1961, Zimmerman comenzó a deletrear su apellido como Dylan. Al principio negó que fuese por el poeta Dylan Thomas, aunque en su libro Crónicas, volumen 1, dejó entrever esa posibilidad. Después de probar con muchos nombres, quedó como Bob Dylan. En enero del 61, viajó a Nueva York con la esperanza de ver a Woody Guthrie, que estaba gravemente enfermo a causa de la enfermedad de Huntington en el hospital psiquiátrico de Greystone. Guthrie había sido una revelación para Dylan y fue su mayor influencia en su primera etapa musical. Describiendo el impacto que Guthrie tuvo en él, Dylan escribió: "Las canciones en sí tenían el barrido infinito de la humanidad. Él fue la verdadera voz del espíritu norteamericano. Me dije a mí mismo que iba a ser el discípulo más grande de Guthrie". Además de visitar a Guthrie en el hospital, Zimmerman abandonó la universidad en mayo del 60. Desde febrero de 1961, Dylan comenzó a tocar en varios clubes de Greenwich Village, el centro bohemio de Nueva York en esa época, donde tocó material de artistas de la escena folk. Fue en 1961 cuando Dylan fichó para Columbia Records y en marzo de 1962 publicó Bob Dylan, su álbum debut, integrado por material tradicional, folk, blues y gospel, con dos composiciones propias, Talking New York y Song to Woody. I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a-coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a-dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and a-many times more. I'm a-singing you yeah, this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too.

Otro de los temas importantes del disco era A Hard Rain's Gonna Fall, que trata del apocalipsis nuclear y que ganó resonancia durante el desarrollo de la crisis de los misiles en Cuba. Al igual que Blowing in the Wind, A Hard Rain's Gonna Fall marcó una nueva dirección en la composición moderna, haciendo uso del monólogo interior y la lírica imaginativa con las formas tradicionales del folk. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of 12 dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. It's a hard rain gonna fall. Llegó a las 50 versiones, de la cual elegimos la de Leon Russell, de 1971. What did you see, my darling young one? I saw with black brands dripping and with the blood all around it. I saw a room full of men with their hammers bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. Well, it's hard. It is hard. It is hard. Oh, yeah. It's a hard rain. It's gonna fall. Tell me, what did you hear, my blue-eyed son? What did you hear, my darling young one? I heard a 100 drummers' hands that were blazing, 10,000 whispering and nobody listening. I heard a one person star, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. Well, it's hard. Yeah, it's hard. Yeah, it's hard. Oh, it's hard, yeah. It's a hard rain. It's gonna fall. Well, what'll you do now, my blue-eyed son? What'll you do now, my darling young one? Well, I walk to the depths of the deepest black forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pale lips of poison are flooding the water. But I love my song well, and I sure won't forget it. Cause it's hard, yeah, it's hard. Well, it's hard. Oh, yeah. It's hard, right? It's gonna fall. Thank you. Les recuerdo que mientras escuchan este programa, pueden ir leyendo las letras de las canciones en www.orejasaluniverso.com. Otro de los temas importantes del álbum Freewheeling fue Masters of War, Señores de la Guerra, que tuvo 62 versiones. Al respecto, Dylan señaló el 10 de diciembre de 2001, un día antes de las Torres Gemelas. Dylan explicaba la canción. Se supone que es una canción pacifista contra la guerra. No es una canción contra la guerra. Es una canción en contra de lo que Eisenhower llamaba complejo industrial militar en su etapa final como presidente. Ese ambiente estaba ahí y yo lo capté. Come your masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind walls. Here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Y acá tenemos la versión de Eddie Vedder, Pearl Jam. You that never done a man, but felt the demon's cry. Oh, you're playing with our world like it's your little toy. You put a gun in my head, and you hide from my eye. And you turn it around farther when the fast bullets fly. You that fasten all the triggers for the others to find. And then you sit back and watch as the death count gets time. You're hiding white missions while young people's blood. Thank you. die, and your death will come soon. I will follow your kiss.